Bienvenidos. Esta es nuestra cápsula piloto del Friki Podcast. Hoy abrimos con The Wolverine. The Wolverine se estrenó ya hace algunos meses en los cines de nuestro país, pero hasta hace apenas unos pocos días se comenzó a vender el set en formato de DVD y Blu-ray. Primero como venta exclusiva de los Blockbuster y después a la semana en todas las demás tiendas. Sobre la película no voy a hablar ya, pues a estas alturas no puede ser friki y no haberla visto. Pero para mí es la mejor interpretación que hemos visto de Wolverine hasta ahora. Pero hablemos de los sets. The Wolverine se puede encontrar en tres versiones, que realmente son dos y que nos interesa solo una. The Wolverine 3D, versión extendida. La puedes encontrar a un costo de $399. Incluye tres discos, que es la versión en 3D, la versión extendida y la versión que vimos en el cine. ¿Pero qué incluye de extras? Bueno, incluye el final alternativo, que es la escena final donde Yukio le entrega la caja con el traje color amarillo a Wolverine en el avión, y que no sé por qué no la dejaron. X-Men Days of Future Past Set Tour, que es un recorrido por parte de Bryan Singer por los sets de filmación, y que solo vemos un poco de ellos, como era de esperarse, y a cerebro. Además, el documental de El Camino del Ronin, un documental muy bueno de una hora, donde podemos ver todo el proceso de filmación y la historia de fondo de la película, y vale la pena. Además, las aplicaciones de segunda pantalla si cuentas con una tablet, y no podían quedarse fuera todos los trailers. La versión Blu-ray de Wolverine, que solo cuesta $319, y la versión de DVD, para quien todavía le interese, a $219, pero esta versión solamente incluye el documental de El Camino del Ronin. Pero aguas, porque hay un truco. La versión extendida que se vende en Blu-ray no corresponde a la que incluye el disco, así que aguas. El blister de Blu-ray dice versión extendida, y no lo es. Es algo así como lo que sucedió con el set de las películas de Superman, que decían ser la versión de Richard Donner y que no venía en esa versión. La versión que todos vimos en el cine tiene una duración de 2 horas y 6 minutos, pero la versión extendida consta de 2 horas 18, es decir, son 12 minutos extra que valen mucho la pena. ¿Qué es lo que vemos en estos 12 minutos? Bueno, son básicamente cambios muy sutiles. Frases, algunas pequeñas escenas extras, como la conversación de Shingen con su padre, donde le informa que no será él su sucesor. O a Yukio despertando, viendo en su visión a la muerte de Wolverine. O tenemos escenas mucho más extensas, como la pelea con Wolverine siendo salvado por Mariko en el Hotel del Amor. No me pregunten. Hasta la pelea con los ninjas donde Yukio pelea al lado de Lugan, y esa es muy buena. Pero quizás lo mejor es que en esta versión extendida se ve la sangre. No a borbotones como quisiéramos ver, y que, vamos, es lógico que viéramos. Al final Wolverine rebana y acuchilla todo el que se le atraviesa. Pero sí trae una versión mucho más violenta, con detalles como sangre salpicando a la cámara. Como dato curioso, no deja de llamarme la atención que Harada, el líder de los Black Clan, que son los ninjas de los Yazida, hace mucho más y es más protagónico que Hawkeye en todos los Avengers. Tal vez Nick Fury debería reconsiderar su proceso de reclutamiento. En resumen, es una excelente versión para hacerte con ella, aun y si no cuentas con 3D. Pues seamos sinceros, ¿cuántas veces has comprado sets que incluyen el DVD y nunca lo has pelado? Mi recomendación es que compren la versión de los tres discos y disfruten de Wolverine como debía de haber salido en cines. Por ahora, me despido, no sin antes invitarlos a que nos sigan en Twitter en el Friki Podcast, el-FrikiPodcast, donde estaremos dando noticias y avisos de nuestras siguientes emisiones y el estreno de nuestro piloto. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera cápsula. Yo, Lord Tuétanos, me despido.